en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Esa miseria planificada para los que sobran. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la historia de las personas que van al hospital, que no tienen otro lugar a donde ir, que no reciben una buena atención. ¿Qué no importa si están ahí 5 meses, 4, 3, 2, sufriendo? No tiene valor, o pareciera que para algunos no vale nada. Tenemos que decir también que a la decena de luchadores sociales asesinados en las calles o las rutas, esos que se levantan y gritan, y por supuesto se hacen oír, hay que sumarle también 200 casos de gatillo fácil en el transcurso del año 2010 y centenares de personas privadas de su libertad y muertas en condiciones dudosas, o cuando no, cuando se puede comprobar los casos de tortura aplicada por el servicio penitenciario. Y esto lo hablamos, lo denunciamos y lo seguimos mencionando. Tampoco nos podemos olvidar de la desaparición de Julio López, de Luciano Arruga, de Silvia Supo y todo aquello que forma parte de esta violación sistemática de los derechos humanos. Por otra parte, todos los años desaparecen decenas de mujeres y niñas a causa de la trata de personas. Las secuestran, las obligan a prostituirse y las condenan a vivir en pésimas condiciones, alejándolas de sus familias, sus casas y sus seres queridos. Hoy los medios de comunicación hablan sobre la operación mediática hacia Zaffaroni. Podemos verlo tanto en los medios oficialistas, un poco desde otra visión, desde los medios de la corporación. Pero ¿quién habla de la trata? Ayer Gustavo Vera hablaba con mi compañero Fernando Choa y explicaba lo que ellos vienen denunciando y la explotación sexual como una forma de esclavitud en estos años. Bueno, y también otra forma de exterminio, gatillo fácil para los pibes pobres, trata, prostitución y aborto también, porque aquellos abortos que no son seguros se llevan la vida de niñas y mujeres. Por supuesto, de los sectores más marginados de esta sociedad que expulsa y que elimina, que condena. Para completar este panorama, habría que referirse también a la violación sistemática de los derechos de los pueblos originarios, esos que son reconocidos en la Constitución Nacional, pero que son bastardeados y vulnerados en reiteradas ocasiones por la policía provincial, por los militares, por los gendarmes, por los civiles, por los privados o por los propietarios, como pasa con Blaquiar, que defienden sus intereses a costa de la vida de cualquiera. Hay que decir también y recordar el violento accionar de los dueños de los grandes campos de cultivos, esos que tomaron las tierras o que le sacaron las tierras a las comunidades que habitaban hace muchos años en estos espacios. Pero hoy son amos y señores y, por supuesto, aplican también lo que es el genocidio permanente con fumigaciones de agrotóxicos que producen múltiples consecuencias en la salud. Hablamos de malformaciones, cáncer, problemas reproductivos, entre otros. Pero claro, de esto no hay que hablar, hay que decirlo bien bajito, mientras nos siguen matando. La sangre derramada, los jóvenes asesinados, Diego Bonefoy, el 17 de julio del 2010, fue fusilado por un policía en la ciudad de Bariloche, en lo que fue un caso de gatillo fácil. Por supuesto, en primera instancia hablaban de enfrentamiento. Horas después de conocerse la noticia de la muerte de Diego, decenas de jóvenes, indignados, con bronca, rabia, salieron de los barrios más pobres de esta turística Bariloche a reclamar justicia a la puerta de la comisaría. Los manifestantes se enfrentaron con los uniformados locales y también con esta policía especial que tiene el sistema para establecer el orden. En este caso hablamos del grupo Bora. En medio de la represión son asesinados dos jóvenes más. Como consecuencia de estos hechos, el cabo Sergio Colombil fue condenado a 20 años de prisión tras encontrarlo culpable del homicidio agravado por ser efectivo de una fuerza de seguridad. Estamos hablando de la muerte de Diego Bonifoy. En tanto, los asesinatos de Sergio Cárdenas y de Nicolás Carrasco quedaron impunes. De eso nadie se hable, de las responsabilidades políticas mucho menos. En Buenos Aires, 3 meses después, la manifestación de los trabajadores tercerizados de la línea de trenes, la represión tercerizada por la patota de la Unión Ferroviaria, termina con la vida de un militante del Partido Obrero, hablamos de Mariano Ferreira. Una bala le pegó en el abdomen, según los médicos que lo recibieron, pareció que le dispararon a quemarropa. Se denunció del Partido Obrero que la zona había sido liberada, que la fuerza de seguridad dejó hacer y se responsabilizó a la patota sindical. Podemos hablar también de lo que pasó con los hermanos Comb el 23 de noviembre, otra represión causa la muerte de luchadores, esta vez en Formosa, y la responsabilidad para los medios y para algunas voces de los gobiernos oficiales hablan de la responsabilidad provincial. Los manifestantes venían sosteniendo hacía 4 meses un corte de ruta para exigir que no se realicen negocios con sus territorios. Pasa el tiempo, el indoamericano, más muertes, y podemos seguir nombrando. Correpi, que tiene un informe acerca de los casos de gatillo fácil que se conocen, y seguramente que hay muchos que no conocemos, dijo y hace mención frecuentemente que esta política de represión continua tiene como excusa responsabilizar a los gobiernos provinciales y sacar cualquier tipo de responsabilidad al gobierno nacional. Se tira la piedra para otro lado y se esconde la mano. Pasó lo de Soldati, podemos seguir hablando. Elizabeth estaba el otro día en la marcha. Elizabeth es la mujer de una de las personas que fue asesinada en Soldati, estaba en la marcha de Jujuy pidiendo justicia también. Habló con Cecilia Rodríguez. ¿Pero para qué nombramos todo esto? ¿Para qué seguimos pensando una y otra vez de qué se trata este sistema que elimina gente, que mata a aquellos que sobran? Pero podemos hablar de esto y podemos hablar de lo que pasa en el hospital, con la mala atención, cómo se matan a los pobres cuando no se atiende correctamente. Y esto dialogábamos con María cuando veníamos hasta acá. De esta manera vamos a comenzar Recorte Informativo pensando en esto, pero invitando también a pensar cuál es la manera de seguir excluyendo a aquellos que no entran en este sistema perverso que sigue matando gente. María Estela Svampa hablaba con nosotros el día que se realizó la marcha pidiendo justicia y repudiando la represión en Jujuy y nos decía, esto cierra con más represión. Por eso van a seguir habiendo casos de este tipo, los negocios concentrados, la tierra concentrada y más represión para los pobres. En realidad es muy preocupante porque hay una lectura desde el oficialismo que el gobierno no fomenta la represión o que la represión no es política de Estado, lo cual es cierto, no es política de Estado, pero ha habido como una suerte de proceso de federalización de la represión. a raíz de conflictos que tienen básicamente que ver con la vivienda y con la tierra, el acaparamiento de tierras. Y cuando no hay nada, el modelo que está detrás, el proceso de acaparamiento de tierras y de la falta de viviendas, tiene mucho que ver con una de las dimensiones fundamentales de la desposesión, ¿no? Esto es, si vas al norte tiene que ver con el modelo de agronegocios, por ejemplo. Si venís a la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con la concentración en el mercado inmobiliario. Pero fundamentalmente el que más preocupa en este caso, la represión de Ledesma, es que ahí se conjugan como diferentes dimensiones, ¿no? Uno piensa la historia de los blaquiés, la dictadura militar, y ve ahora también esta alianza, podríamos decir, estrecha entre los blaquiés con el propio gobierno nacional en función de una lógica de expansión, que es la del agronegocios, y bueno, no, se pregunta efectivamente acerca de cuál es el nivel de responsabilidades del gobierno nacional. Esto es, no es política de Estado la represión, pero hay una lógica que fomenta el gobierno nacional en términos de expansión de un tipo de modelo que implica represión, despojo y expulsión de las poblaciones. Algo que dijo Barrio Nuevo que creo que explica un poco cuál es la lógica que está tomando el gobierno nacional y a su vez los gobiernos provinciales. Aquel que tome tierras en Jujuy no va a recibir ningún plan, muy similar a lo que dijo Aníbal Fernández. Digo, pareciera que la política de represión no es explícita, pero se aplica constantemente. Claro, por eso digo, en las provincias sí se aplica de manera abierta. Pero acá Mariano Ferreira. Pero acá... Efectivamente, acá también se filtra cada tanto, como pasó con el Parco Indoamericano, como pasó con la muerte de Mariano Ferreira. Pero a lo que yo me refiero es que, es cierto, no hay una política explícita de represión, pero la aplicación de un determinado modelo no se puede hacer sin represión. Ese es el tema, eso es muy preocupante, sobre todo para un gobierno que dice defender, entre comillas, un modelo, ¿no?, que es creador de empleo, de la producción, de expansión de derechos, lo que se sintetiza con la frase ya casi cada vez más hueca de lo nacional y popular, ¿no? En realidad, esta es la otra cara del modelo, que implica mayor exclusión y desposesión de las poblaciones, y eso va de la mano de mayor represión. País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú

Carlos López, que está en línea. Así que vamos a hablar con él porque se esperaba un diálogo con referentes del IDUAR para plantear el problema. López, ¿me escucha? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, el relato es coincidente con lo que yo puedo decir. Esta situación, que en el caso particular no nos ocupó el días pasados, pero que lamentablemente es una situación no exclusiva, lamentablemente, de esta persona, sino que es muy repetida. Uh-huh. Se da la situación de personas que han sido adjudicadas con viviendas y que se dedican a la venta de las mismas, con lo que a primera vista tenemos que entender que algo falló en la adjudicación. Es decir, quien necesita una vivienda, normalmente tiene que vivir en la vivienda. Y es más, es un requisito, más que un requisito, es una obligación que asume el adjudicatario al momento de entrar en posesión de la vivienda, de no prestar, no ceder, no alquilar, no vender, taxativamente, ¿no? Está, digamos, junto con el boleto de posesión, se obliga a cumplir con esta norma. Cosas que evidentemente no se cumplen. Nosotros sabemos que en Barrio Casasco han ocurrido situaciones muy particulares. Hubo tomas antes de la adjudicación, gente que no tenía que ver con la zona, y esto no me cabe absoluta duda, atendiendo a lo que pasa en el resto del distrito, sobre todo con la tierra, que ha habido operadores de la política local y fundamentalmente del oficialismo, que fogorearon esas tomas irregulares dentro del barrio, con lo que perjudicaron a una cantidad de gente. ¿Esto estamos hablando antes de que se hayan adjudicado estas viviendas? No, entre la adjudicación y la posesión real. Fue un acto de, digamos, un día le dijeron, están los papeles, tienen que ocupar la casa hoy, porque si no se la van a ocupar, y la realidad es que ya había casas ocupadas en ese momento. ¿Hay denuncias de esto, concejal? Pero esto ha tomado el Estado Público, la misma prensa, el diario para ustedes. Por supuesto, pero digo, ¿hubo funcionarios que empezaron a investigar o hay denuncias acerca de esto o es público a través de lo que se conocen de los medios de comunicación locales? Pasa que, bueno, ha habido situaciones de violencia. Yo no sé cómo siguió cada uno de los casos particulares de toma. Hay mucha gente que después de haber tomado posesión regular, pacífica, así como correspondía, fueron expulsados por otros habitantes del lugar que también habían entrado así, empezaron, bueno, maniobras de amedrentamiento, empezaron a hacer la vida imposible para hacerlo más llano al comentario, hasta que la gente desistió de vivir ahí y se fue. Uh-huh. O sea, yo tengo reclamos de esos, bueno, y son situaciones sin resolver. A todo esto y con esta conflictiva, interviene también el Instituto Provincial de la Vivienda. Acá concurren dos jurisdicciones, ¿no? La jurisdicción provincial fue encargada de la operatoria de construcción y es encargada de otorgar los títulos. Sí. La Municipalidad de Moreno era la encargada de la adjudicación. Sí. Estos eran los... Bueno, no hay una sintonía entre las dos operatorias. Y mientras el IDUAR pretende y que se cumpla con lo dispuesto en la carta de posesión, donde se obliga al adjudicatario a no vender, prestar, etcétera, que se lo dé de baja. Es decir, la situación esta, y en esto concordamos, es que mientras no se le dé de baja, esta persona puede seguir cometiendo estafas como ya pasó la señora Claudia y otras tantas. López, ¿usted se reunió con gente del IDUAR? Sí, el mismo día del desalojo estuve hablando con el personal que había en ese momento. Me informaron de la situación, lo que me generó una preocupación mucho mayor todavía, sabiendo de esta falta de de sintonía, de conexión, de sincronización, como quieras llamarla, de acuerdo, entre el municipio y la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires está por convalidar la posesión del actual poseedor, independientemente que haya sido el adjudicatario. Y acá hay una variedad de situaciones. O sea, a ver, para entender, el que está en la vivienda va a ser el adjudicatario de... El propietario. Porque, el propietario, porque, bien. Porque, digamos, tenemos... Esto es lo que dice el la acto provincia. De adjudicación, que es una, digamos, le dan la posesión, entra, sí. Entra a la casa y con un certificado que le da regularidad o legalidad. Con posterioridad a esto, la provincia de Buenos Aires le otorga una escritura, con lo cual ya al ser dueño, ya no hay limitaciones. Ahí sí ya puede vender, hacer lo que quiera. Que debería haber algún tipo de restricción, siendo un plan de esas características, por lo menos por una determinada cantidad de años, estar limitada la posibilidad de vender. Pero bueno, esa es una opinión personal. La posición de la provincia es regularizar la posición de todo el que esté viviendo. Y acá hay blancos y negros, claros, oscuros, situaciones de distintas entidades de distinta procedencia, porque están todavía los poseedores originarios de mala fe y que entraron violentamente. Uh-huh. Y están también personas que llegaron por su necesidad comprando, sabiendo o no sabiendo que no se podía, pero que compraron y pagaron un precio que normalmente ha sido un precio de 15.000, 20.000 pesos. Significativo, 15.000, 20.000 pesos no es un valor de una casa. No. Aunque sea de un plan como esto, pero la persona que compra la posesión y se obliga a seguir pagando las respectivas cuotas para que establece la provincia para el recobro de la vivienda. Es decir, que no es que se compre una casa por 15 o 20 mil pesos. Lo que quiero decir es que 15 o 20 mil pesos para una persona de escasos recursos es una cantidad muy grande de dinero, y lo que justifica que se ponga más que una mirada sobre el tema, sobre esa situación. Yo tuve oportunidad de hablar con Alejandro Micieli en el día de ayer, antes de ayer, creo que estuve al día siguiente del intento de desalojo, intercambiando opiniones sobre qué hacer y qué colaboración se puede brindar desde el Consejo, o sea, qué instrumento podemos aportar como para ir resolviendo este tema y evitar que se sigan sucediendo estas estafas, porque son estafas lisas y llanamente. Sí, y esto, digo, en este diálogo que hubo con Alejandro Micieli, ¿hay alguna propuesta? ¿Se está pensando en algo? Usted decía recién, porque acá el tema... No, acá es muy sencillo. Pero, a ver, porque también hay que decir que Liduar, hay que decir que Liduar, tiene también la función de controlar. Y bueno, este problema desde un principio hubo dificultades con la adjudicación. Sí. Y hay una responsabilidad allí en este instituto. Pero, ¿se habló de supuesto, esto y para, cómo para, puede solucionarlo? Sí, a ver. ¿Por qué no? Volvemos un poco atrás. Y creo que es el tema de la tierra, el tema de las viviendas, hemos hablado más de una vez. Sí. Y acá hay un vicio original. Y excede totalmente. El lugar es un organismo descentralizado, fija las políticas, lleva adelante las operatorias. El problema es que está dentro este instituto, dentro de la Municipalidad de Moreno, que está gobernado por Andrés Arregui y Mariano West, que tienen múltiples políticas al respecto. A ver si te lo ponemos en claro. No es la política del IDUAR la única política que se lleva adelante. A través de los punteros operadores políticos suceden estas cosas que se toleran desde el poder político. Uh-huh. Bueno, este es el problema. Está bien, pero ¿qué se hace para romper? Yo le planteo a Micieli la necesidad de ir adelante con la creación de instrumentos para evitar estas situaciones, me dice, te vas a encontrar con problemas en el mismo consejo. A ver si, a confesión de parte, relevo de prueba. Todo esto que nosotros venimos diciendo, porque es lo que vemos en la calle, es lo que está pasando en el municipio de Moreno. Y esto, lamentablemente, hasta que no cambiemos de gobierno, no va a haber solución, ni va a haber, justamente, con la clarificación, con la explicitación de cuál es el problema y dónde está el problema, evidentemente no por más voluntades que haya individuales dentro del Consejo Deliberante, esto no se va a poder resolver. Esto se va a poder resolver en la medida que se puedan cambiar este grupo de gobierno, fundamentalmente, y se establezcan políticas claras al respecto. Si no, los rehenes y las víctimas van a ser siempre los mismos. Sí, y es lo que viene pasando, pero inclusive hablando de la justicia, ¿no? Porque hablamos del juez de paz, porque no es nuevo esto, ¿no? El juez de paz, Juan Francisco Radiceni, se presentan varias denuncias de usurpación. Hablamos de, no sé, algunos vecinos decían 5 desalojos de una persona que vendió 5 veces su casa. Y si decimos que desde el Iduaro, desde la municipalidad, no se puede hacer nada, y que desde el ámbito legislativo se han encontrado muchas trabas, y desde la provincia es como, bueno, en el medio por supuesto que está la gente, pero ante todo esto, ¿qué tenemos que decir? Bueno, va a quedar así, no tenemos que decir nada. No, todo lo contrario. Escúcheme, lo que pasa es que el juez Radiceni, y también hay que entender que es parte de este proyecto político. Es decir, cuando se designó el juez en 1996, justamente fue Mariano Güez quien intervino en la designación de él, justamente quien frente a una terna hizo la elección. Es parte del mismo proyecto político desde poderes distintos. A ver si estamos en claro. Uh-huh. Es todo un poder corrompido que está mostrando cada vez con menos pudor todos sus vicios. Bien, bueno, en este diálogo que hubo con Micieli, ¿se va a trabajar en algo en conjunto? La idea mía era ver, por lo menos, cambiar impresiones y fundamentalmente, no se le podrá negar jamás a la gente que está en el lugar la capacidad técnica. Entonces lo que uno va a buscar es información para poder procesarla políticamente y poder brindar algún tipo de aporte para resolver este problema. Vamos a hablar con Micieli justamente para buscar esta información técnica en aras de buscar algún instrumento, alguna ordenanza que pueda regular sobre la materia y de alguna manera también interceder ante la provincia como para poder tener una misma operatoria sobre el tema, porque si no, todo el trabajo que se haga es nulo. Y acá yo quiero rescatar algo también, porque digamos, quiero atenuar todo lo que dije anteriormente. Pero Moreno, con todos los vicios y con todo esto, tiene una operatoria distinta a lo que es el municipio de Merlo, José C. Paz, San Miguel. Y esto, lo 2x3, sale a la luz con escándalos. La realidad es que en otros distritos la operatoria pasa por darle a determinados actores políticos, sean concejales, sean secretarios, sean intendentes, la potestad personal de entregar esas viviendas, sin ningún tipo de requisito. Es decir, hay tanto para vos, como si estuviéramos en una fiesta de 15 años repartiendo las bolsas de cotillón para el carnaval carioca. Así se entregan las viviendas en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires es cómplice en esta operatoria. Ayer tuvimos la posibilidad de visitar junto con Margarita Stolbizer obras que se han dado, hasta que hay algunas por terminadas en todo el país. Moreno ha sido, si se quiere, se me permite el término, privilegiada en cuanto a la cantidad de obras que se han iniciado. De las que se han entregado efectivamente a beneficiarios, estamos en el orden del 8% de lo que se ha entregado en todo el país, y sabemos para cuánto alcanza, han sido 2.000 viviendas, pero estuvimos viendo barrios que se empezaron en 2005, se le dio mucha publicidad en cuanto al inicio de la obra y están parados, absolutamente parados. Estamos hablando de Villanueva. Ayer estuvimos completamente en Villanueva. ¿En qué circunstancias se encuentra? ¿Están las bases? ¿Qué hay de la obra? Que tenía que durar 12 meses y empezar en el 2005. 2005, no, tiene distintos niveles de evolución, hay tres sectores, algunos están solamente las bases, otros han llegado a la altura del techo y otros ni siquiera, pero la obra está completamente parada. La realidad, hay una ficción, una ficción que hace la empresa para no perder la obra. Se está trabajando, en realidad tienen una pequeña cuadrilla de 4 o 5 personas que hacen alguna tarea y hacen pequeños certificados mensuales, pero certificados que si fuera una obra particular de una sola vivienda realmente sería risueño. Imagínense lo que es en el marco de un plan de esa cantidad de viviendas, no es nada. Pero están ahí como una formalidad. A las personas que están en esa cuadrilla se les paga puntualmente su sueldo, pero prácticamente no están haciendo nada. No están haciendo nada y vemos una situación de abandono total de la construcción. Y al lado tenemos dos asentamientos. Sí. Esa es la muestra clara de lo que es Moreno, es Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Mucha propaganda, mucho gasto en toda esta cuestión de hacer llegar la noticia sobre que el país, la provincia o el municipio diferente. Al lado de una obra abandonada, dos asentamientos. López, tres preguntas finales. Sí. En primera instancia, cuando dialogó con el administrador general del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, que es el arquitecto Alejandro Micheli, ¿reconoció las falencias que hubo a la hora de la adjudicación, que estaba responsabilizado lo que es el IDUAR junto con la Municipalidad de Moreno? Lo que explica Micheli es que fue una decisión compleja. De alguna manera se admite la complejidad de la decisión, porque se trató de armar un barrio con la variedad y la... Estas son cuestiones que tienen que ver más con lo urbanístico, que no es mi materia y que me cuesta explicarlo, pero que trataron de armar una pequeña comunidad, es decir, con todos los actores, con personas, balanceando las edades, balanceando las ocupaciones, qué sé yo, todo esto. Evidentemente esa operatoria no funcionó, de hecho, que lo que siguió por detrás, que es la Perla, se empezó a realizar de otra manera. O sea, en primera instancia no se tuvo en cuenta las necesidades de aquellos más urgentes. Además es un barrio que sí se reconoce que llegó todo el equipamiento comunitario por detrás, cuando lo lógico es que llegue en forma contemporánea. La Perla llegó antes el equipamiento que las viviendas. Bien. Y con esto no se pudo, por suerte... Me alegro muchísimo que no se haya vivido el conflicto de Casasco, ¿no? Lo que sucede en La Perla también es que hay trabajadoras sociales en el lugar, hay asistencia social, hay una continuidad y hay un trabajo comunitario, ¿no? De redes y de lazos. Porque es que también... no puede pensarse de vivienda social sin un seguimiento posterior. Bueno, pero Casasco no tiene seguimiento. Bueno. Haciendo una comparación, sabiendo las dificultades que hubo con Casasco, ¿no? Cascallares es otro de los barrios, Casasco es uno de los primeros y Cascallares creo que le siguió después. Pero la continuidad o el trabajo social en el barrio de Casasco, según lo que dicen los vecinos, es nulo. Y esto también es importante porque, por ejemplo, usted recuerda lo que era la casita celeste o azul, donde ahí se esperaba que funcione el trabajo de un lugar para que puedan estar las asistentes sociales, que en primera instancia se hizo, pero luego se abandonó. O por lo menos ese espacio no está más por las dificultades que hubo, ¿no? Después. Sí. Y ese el IDUAR puede tener o no, escasos recursos al respecto, es decir, que tenga pocos trabajadores sociales. El municipio no, me parece que el municipio es una, más allá de que funcionalmente el IDUAR funcione como un instituto descentralizado, la administración pública es una sola y tantos trabajadores sociales que hay en el área de desarrollo humano deberían pasar y brindar su apoyo en una zona tan tan complicada, compleja como es Casasco Cascallares. Sí, bueno, y la última pregunta es, este trámite de posesión de que Está vinculado con la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. ¿Hay alguna fecha en donde se puede hacer o se sabe cuándo se va a realizar esto? Porque aquella persona que habite en el lugar va a ser la destinataria de esa casa, según lo que dice la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, ¿esto exactamente. Se sabe cuándo se va a hacer o en realidad no, es un La realidad es que el IBAR está informando permanentemente, esta fue la información, está informando permanente de estas situaciones. Lo que no hay es un criterio un criterio unánime sobre la materia. Es decir, más que no hay criterio unánime, hay criterios contradictorios. Y acá, y es justamente el punto donde uno quiere recalcar, es que hay que dar de baja al adjudicatario que no cumplió con sus obligaciones, eso está claro. Ahora, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Si lo damos de baja, por ahí damos de baja a un adjudicatario que perdió la posesión por el uso de la violencia. ¿Qué hacemos con esto? Es un caso. ¿Qué hacemos con el que vendió? Yo sí. Creo que hay que darlo de baja al que vendió. Y que nunca vivió ahí. Que nunca vivió. Hay gente que nunca vivió ahí porque no pudo entrar en posesión. Sí. Y hoy no tiene ningún derecho habiendo sido adjudicado. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Qué va a pasar con el que tomó posesión y fue expulsado violentamente? Pues, bueno. ¿Y qué pasa con las personas que compraron de buena fe y a título oneroso? Es decir, son todas cuestiones que no se puede usar un criterio unánime como, es decir, dar de baja y reconocer al actual poseedor porque digamos, resolvemos un problema pero generamos otro. Hay que ver cada caso en particular para ir resolviéndolo y fundamentalmente desplegar los dispositivos como para que en las próximas entregas, ya Casasco y Cascallares, hay que resolverlo, son 800 viviendas en el conjunto, 800 y pico de viviendas. Bueno, tenemos que ir resolviendo una por una. Acá el tema es que hay más preguntas que respuestas, entonces. Hay más preguntas que respuestas. Porque también y lo que hay es un llamado de atención muy fuerte para las próximas operatorias, para que esto no se vuelva a dar. Hay que hacer todo un camino previo antes de llegar a la adjudicación. Yo creo que en esto el mayor nivel de transparencia que se le puede otorgar a la operatoria va a colaborar fundamentalmente a evitar todo este tipo de problemas. Acá en el municipio hay muchos reparos a transparentar. Yo creo que no sé si el problema es el IBAR o es una cuestión filosófica, es decir, de ocultar los actos de gobierno, que tienen que ver mucho con la ideología de este grupo gobernante. También, López, ya tenemos que ir a la tanda, ¿no? Pero como para compartir con ustedes, si es todo tan irregular, si no se sabe cuál es la persona que vendió, que no vendió, la que nunca pudo estar, deberían suspender los desalojos. A ver si por supuesto, pero ¿cómo se suspenden los desalojos? Digamos, o por lo menos se debería trabajar en conjunto para ver cuál es cada uno de los casos. Tenemos un juez de paz que actúa, yo no sé si está dentro de la ley, si ese código contravencional que usa él para hacer los desalojos, porque no es un desalojo fundamentado en el derecho civil ni el código de procedimientos, tuve oportunidad de leer la orden de desalojo y no, digamos, se remite justamente a un decreto ley del año 73, que es el código mencionado. Y bueno, es de dudosa procedencia legal. Está bien. Yo creo que este juez debería haber sido objeto de juicio político, claro. Pero realmente sigue estando ahí, sigue perpetrando injusticias y bueno, esto hay que tomarlo en algún momento, pero acá se necesita no solo una voluntad, no es solo un pedido de juicio político, acá tiene que haber una decisión. Pero este juez hay que entenderlo que es parte de este proyecto político. Bien. López, muchísimas gracias. Por nada. Muy amable. Hasta luego. Carlos López, concejal del Partido Socialista, hablaba recién con nosotros de la situación de Casasco. La historia de Claudia es la última parte, o sea, y las consecuencias de esto que es muy complejo, como le decía Carlos Rupo, que hay más preguntas que respuestas, pero que evidentemente tiene complicidades, ¿no? Un Estado que desde un momento tomó ciertas normas a la hora de adjudicar, se dio cuenta que no eran las más apropiadas, luego con la prueba y error, porque aparentemente esto es lo que están manifestando, ven que en La Perla se tiene que hacer otra cosa. Lo cierto es que la gente está en el medio, que se está desalojando gente sin tener en cuenta cada caso particular, como recién lo hablábamos con el concejal López. Y por supuesto las irregularidades y el tipo de procedimiento que se hace, que seguramente vamos a seguir ampliando esto. ¿Cuál es el código que se tiene en cuenta para llevar adelante un desalojo? Estamos hablando del juez de paz Juan Francisco Radrizani, el mismo que desalojó a 200 familias en 25 de mayo. Se espera que la provincia en algún momento realice el trámite de posesión. Las personas que están en el lugar, que viven allí, bueno, van a ser dueñas, propietarias de ese espacio. Mientras tanto, veremos cómo se resuelve esto, que bien decíamos, hay más preguntas que respuestas. Y también muestra las deficiencias de un Estado que provoca este tipo de situaciones. El control social a través de las trabajadoras sociales o la asistencia social que se puede realizar del Estado marca también buscar menos niveles de conflictos, como lo hablamos alguna vez. Bueno, los conflictos en Casasco son permanentes y la gente ya no cree, pero no cree en nadie. Por eso, cuando llegamos a la casa de Claudia, decía, esta casa está tomada por vecinos organizados, porque nosotros necesitamos un lugar para vivir y se van a seguir acompañando y luchando entre los mismos vecinos. Por supuesto, haciéndole frente a las órdenes de desalojo de Radrizani, que tal vez hablamos de estafas, y esta es la palabra concreta, o posibles estafas. Cuando una persona vende 5 veces y hay 5 órdenes de desalojo, y bueno, yo empezaría a sospechar qué es lo que está pasando. Una persona que no puede vender, un adjudicatario no puede vender ni alquilar, vende, cobra 15.000, 20.000 pesos. Usted haga la cuenta, si esto lo hace 5 veces, ¿cuánto dinero? Total, después hay una orden de desalojo y nadie investiga. Y dejar hacer, y se deja hacer. Bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? Esto es parte del Plan Federal de Vivienda. La otra realidad, por supuesto, también es lo que pasa en Villanueva. Hay bases en Villanueva de lo que iban a ser viviendas para los sectores populares. Enfrente hay 2 tomas. De gente que vive en casillas, en nylon, vive como puede, esperando, por supuesto, e inseguro si en algún momento pueden ser desalojados o no. Una calle divide el Plan Federal de La Toma. Es la realidad concreta, es la imagen que representa lo que tenemos hoy. Y por el otro lado, la realidad de La Perla. 25 de mayo, la ruta 25, algunas cuadras más. Bueno, allí se van entregando cada 200 viviendas. Las casas son diferentes. Inclusive la arquitectura de las casas es diferente. Y la organización fue otra. Esto es lo que se presentó en muchas ocasiones a través de los discursos políticos, pero hoy vemos la realidad en nuestro distrito. Vamos a la tanda de la hora y enseguida regresamos. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.

Vamos a cambiar de tema y tenemos para dialogar, está en línea Manuela, que es de una organización estudiantil de Espora. Buen día, Manuela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, te escucho un poco bajo, a ver si podemos subir un poco el retorno. Te pido que hables un poquito más alto. Bueno, dale. Bueno, ayer nos informaba un compañero de aquí, de la radio, Juan Ledesma, algo que sucedió en Padua. ¿Por qué no nos contás mejor? Estamos hablando de un caso de gatillo fácil. ¿Qué pasó? Contame, por favor. Mira, la realidad es que hay muchas versiones dando vueltas. Lo que nosotros nos pudimos enterar es que el miércoles sí. Matan a una chica, le pegan dos tiros, la chica iba arriba de una moto. Parece que el tipo que la mata es familiar de un policía. Los vecinos y la familia de esta chica deciden, bueno, ir a escracharle la casa a este tipo. Y al día siguiente, es decir, ayer de la noche, deciden cortar Rivadavia, en Padua. En Padua. Sí. ¿Cuántos años tenía esta chica que fue asesinada? Creo que 18 años, me parece. Bien, y la persona que la habría asesinado es hijo de un policía. ¿Esto es lo que ustedes están denunciando? Por lo menos, claro, por lo que se está corriendo, digamos, entre la gente que estuvo en el corte y con la gente que pudimos hablar, nos están diciendo que sí. Nosotros estamos tratando de averiguar un poco más todavía. Bien. ¿Qué tipo de actividades están realizando? Me decías, ayer se hizo un corte. Claro, ayer se hizo un corte en Rivadavia. Sí. El corte lo hicieron en Padua y más o menos a eso de las 10 de la noche cayó la bonaerense y los reprimió muy fuertemente. ¿Pudiste hablar con los familiares de Nancy? Porque la chica que asesinaron se llama Nancy Marotoli. Nancy Marotoli. Todavía con los familiares de Nancy no nos pudimos comunicar. Nosotros estuvimos ayer anoche en la comisaría donde estaban los presos y pudimos hablar con familiares de chicos que habían caído, digamos, pero que tampoco estaban muy informados. Probablemente los chicos que cayeron presos los trasladen hoy a la fiscalía a declarar y hay que ver cómo sigue, digamos. ¿Que cayeron presos que están acusados de lo que ocurrió? Estos chicos están caen presos sí. Cuando cortan Rivadavia. Ah, bien. Las personas que están detenidas cuando se hace esta represión que vos decías que vino la bonaerense. Claro. Bien. ¿Saben? Vos me decías, hay varios rumores acerca de en qué circunstancias Nancy Marotoli es asesinada. ¿Cuáles son estos rumores? Si me podés ampliar un poco esta información. Sí, hay un rumor que dice que la chica iba andando en moto y viene el tipo este y le dispara por atrás de la nada. Hay otro que dicen que la chica estaba con otro tipo en la moto y que este otro tipo le quiso robar una cartera a una señora y ahí sale este otro y le dispara por atrás. Como que la realidad es que las versiones son distintas y un poco difusas y todavía no hemos podido comunicarnos con la familia como para averiguar qué pasó. Manuela, ¿cómo se enteran de esto ustedes? ¿Son de Padua? Sí, nosotros somos de Padua, de Merlo, y conocido que estuvo en la marcha nos llamó para avisar que estaban reprimiendo y ahí nos mandamos para la comisaría. Ah, ¿va a haber otra marcha? Me parece que sí, todavía no estamos enterados, probablemente para hoy a la tarde ya lo sepamos. Muy bien. Bueno, Manuela, te agradezco la información y por supuesto vamos a estar expectantes para saber qué es lo que pasa, para ver si podemos dar más datos a la audiencia de esta radio recuperada. Bueno, dale. Dale, un abrazo. Sabemos también que Lucía Sánchez, que es una compañera de aquí, que tiene la columna de Correpi junto con Juan Ledesma, se está acercando a la comisaría para poder hablar con la familia, con los vecinos y poder tener más datos de esto que ocurrió en Padua. Ayer hubo una manifestación y también una fuerte represión. Hay jóvenes que están detenidos. Esto es lo que nos informaba Manuela. Seguiremos ampliando esta información, pero tenemos los datos que recién nos brindaba la chica. Es Nancy Marotoli, la chica que fue asesinada, y hay varios rumores, como sucede en la mayoría de estos casos. Recuerda usted también cuando pasa lo mismo con Sergio Casal, fue un caso de gatillo fácil, aunque todavía el policía esté cumpliendo sus funciones en las fuerzas, fue un caso de gatillo fácil y esto lo denuncia la familia, pero la justicia todavía no acciona. Vamos donde diga mi compañera María y enseguida volvemos. Yeah. 21 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Estamos en comunicación con una representante de la Casa de la Mujer para que nos comente. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, mucho gusto. Dígame su nombre. La recepcionista de la Casa de la Mujer. Dígame su nombre, por favor. Inés. Inés, bien. Bueno, Inés, hoy va a haber una actividad. Sí, exactamente. Cuéntenos de qué se trata, por favor. Queremos invitar a todos los vecinos de Moreno y vecinas a participar un diálogo abierto a realizarse hoy, 5 de agosto, a las 18:30 horas, en el Salón Catedral de Moreno. Sí, esto, ¿quién están invitados? ¿Cuál es el objetivo de este diálogo? Todos los vecinos que quieran dialogar, es un diálogo abierto, es para saber, se convoca a la gente para saber sus derechos, a conocer sus derechos, sus propuestas. Van a estar los representantes políticos para exactamente. Lo realiza la Fundación Espacio de la Mujer, pero sí, es un diálogo abierto. Es para que la gente sepa cómo votar, a quién votar. Esa es la propuesta. ¿Se espera que vayan todos los candidatos? ¿Esto fue confirmado? Esperemos que sí. Es un diálogo abierto, puede ir candidato, intendente. Es para, más o menos, es para saber, tener una idea a quién votar, precisamente. Bien, Inés, díganos entonces, repítanos por favor el lugar y la hora de esta actividad, que tiene como objetivo conocer las propuestas de aquellos candidatos a intendente y también a concejales de vista a las próximas elecciones. Bueno, estoy 5 de agosto a las 18:30 horas en el Salón de la Catedral de Moreno. Muy bien, Inés, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos días. Inés de la Casa del Espacio de la Mujer, ayer nos informaban esto también, daban la información de que se va a hacer una actividad en el día de hoy con candidatos, están invitados los candidatos a que puedan dialogar con la población para que conozcan cuáles son sus propuestas. Separador y volvemos en Recorte Informativo. 23 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Nos queda todavía mucho por compartir. Tenemos que llamar a ATE para saber cuáles fueron los resultados de las elecciones. Así que quédate ahí, que enseguida regresamos. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte Informativo. Información con opinión. Estamos buscando la palabra de la gente de ATE. Podemos hablar con Alicia Mainar o con Luis Ibáñez. Alicia Mainar era candidata a secretaria general por la lista ANUSATE. O también podemos dialogar con Manuel Lombardía en un instante nomás, así que quédate ahí. Pero previo, te comento que ADOSAC emitió un comunicado que dice sobre la continuidad del conflicto docente en Santa Cruz. Queremos llegar a la comunidad, dice este comunicado de prensa, para a la comunidad santacruceña en particular y a la opinión pública provincial y nacional en general, para informar que transcurrieron más de 30 días desde que suspendimos la medida de fuerza. Por decisión del Congreso Extraordinario de la DOSAC, solicitamos al gobierno que convoque a reunión de paritarias y aún nada de ello ha sucedido. En este contexto, manifestamos, queda totalmente evidenciado que con paro o sin paro, rechazando o acatando la conciliación obligatoria impuesta arbitrariamente, nunca existió intención de diálogo de parte del gobernador Peralta para avanzar en una real y verdadera negociación. Por el contrario, ha apostado a imponer y dilatar a la judicialización del conflicto y a la persecución y castigo a los docentes, directivos, supervisores, mediante el inicio de acciones judiciales y de sumarios, salvajes descuentos discrecionales, no solo de haberes, sino inclusive de asignaciones familiares y escolaridad, en represalia por hacer uso del derecho constitucional de huelga, por la falta de respuesta favorable a nuestras demandas salariales, evidenciando que lo único que intenta es quebrar no solo la lucha docente, sino también a esta organización como asociación sindical. A todo esto se suma la discriminación que hace en el trato a los trabajadores y queda de manifiesto en la actitud asumida frente a la golpiza que padecimos el 28 de noviembre del año 2010 por parte de la patota oficial de la UOCRA y el violento desalojo en la ciudad autónoma de Buenos Aires a manos de la Policía Federal. A la fecha, y luego de 4 pedidos de convocatoria paritarias que realizamos durante este último mes y en el receso invernal, la respuesta del gobierno ha sido silencio, violentando de esta manera los marcos legales que supuestamente dice defender en épocas de conflicto, y argumenta en forma falaz que aún no está resuelta la cuestión judicial, cuando esto nada tiene que ver con la convocatoria a reuniones de paritarias. La situación se agrava hacia el interior de las instituciones escolares con medidas arbitrarias y coercitivas impulsadas por el Consejo Provincial de Educación, que ya denunciamos ante la Secretaría de Trabajo, pero que hasta el día de hoy tampoco se tiene novedades sobre las acciones emprendidas por la misma en su rol de autoridad laboral. Entonces, repetimos, sigue el reclamo de los trabajadores docentes. Esto es un comunicado. Informan también: en este estado de situación y para evitar la profundización del conflicto, públicamente le solicitamos y reiteramos al gobernador Peralta que abra el marco de las paritarias y que abra las instancias de diálogo. Más de un mes de que se ha levantado la medida de fuerza, y este es el comunicado de prensa que emitió ADOSAC sobre la continuidad del conflicto docente en Santa Cruz. Ir a la tanda enseguida. La última información de este bloque dice: continúa la pelea contra el uso indebido de agrotóxicos, a pesar de que algunos municipios, en base a la lucha de los vecinos, sancionaron ordenanzas para prohibir las fumigaciones en áreas urbanas. De las acciones ante el avance del abuso agroquímicos son insuficientes. Sabemos lo que provoca en las personas que habitan en estos lugares. Hablamos de cáncer o de enfermedades vinculadas también con lo que es la reproducción. Pero bueno, a pesar de las denuncias, todo esto no avanza lo que es disminuir el uso de agroquímicos. En el conurbano bonaerense, quienes habitan en los municipios por los que pasa el tendido del ferrocarril perteneciente a la concesionaria Trenes de Buenos Aires, estamos hablando de TVA, deben afrontar las fumigaciones realizadas con glifosato para desmalezar los terrenos linderos en las vías. En muchos casos, estos corredores están frente a viviendas ubicadas en zonas densamente pobladas. Es por eso que la acción de los y las que integran el Foro por la Salud y el Ambiente de Vicente López derivó en la sanción de la ordenanza que prohíbe fumigar con agroquímicos en los predios de ese municipio. De esta forma, Vicente López fue el primer distrito del conurbano bonaerense en establecer la prohibición. Esto también lo hablamos varias veces con Carlos Vicente, de la ONG Acción por la Biodiversidad, y nos decía las consecuencias, que no solamente se utiliza glifosato en los campos de nuestro país, sino también en los alrededores de lo que es el tren, donde transita las vías del tren. Y también las consecuencias que provoca a las poblaciones que están cercanas a las vías del tren. Pero en Vicente López se aprobó una ordenanza, se sancionó una ordenanza que prohíbe fumigar con agroquímicos en los predios de ese municipio, marcando precedencia y también, por supuesto, para las luchas de los vecinos de los barrios del conurbano bonaerense. 10 de la mañana, 30 minutos, tanda de la media hora y regresamos. Nuestras vías de comunicación: 466-6559 o 1561-5403-59. Tanda y volvemos.

37 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Estamos tratando de comunicarnos con compañeros de ATE, tanto de la lista Nusate como de la lista Marrón. Hasta el momento no lo pudimos hacer. Tenemos algunos datos, pero queríamos confirmarlos, corroborarlos con ellos. Así que antes de terminar con el programa del día de hoy, trataremos de dialogar, si no brindaremos los datos que teníamos hasta ayer en horas de la noche. Para hablar de cuestión política partidaria y hacer también un análisis, se encuentra en línea Rubén Bustamante. Buen día, Rubén. Buen día, ¿cómo te va, Cintia? Bien. Tenemos una entrevista que ayer realizaste con Juan Fernández, que es de la Unión Cívica Radical de Moreno, para entender un poco más qué pasa dentro de la UDESO. Pero, ¿cómo lo podemos explicar a los oyentes para luego escuchar lo que Juan Fernández manifestaba en el día de ayer? Bueno, la Unión Cívica Radical lo hemos detallado en innumerables oportunidades. Se ha caracterizado respecto a otros partidos políticos de la discusión interna, y cuando no se alcanzaba un consenso, una lista de unidad, se dirimían esas diferencias en elecciones internas. Sí. Hasta se puede explicar desde la lógica de la Unión Cívica Radical el acompañamiento a lo que ha sido denominado como reforma electoral, que han sido cambios establecidos desde el año 2009 a 2011 como parámetro de lo que significó aquella elección legislativa, cuya derrota lo ubica victorioso de Narváez frente a Kirchner. Ahí se define una modificación con la composición del Congreso Nacional, todavía en mayoría del oficialismo. Se va hacia adelante, la Unión Cívica Radical acompaña esta modificación, que es la que tenemos hoy, y en la provincia de Buenos Aires se reglamenta de igual manera. ¿Bajo qué criterio el radicalismo lo acompaña? Que me parece importante y central en el análisis, lo acompaña en tanto creían que esto volvía a instalar la discusión de las internas y además darle a la ciudadanía una participación importante. Hasta aquí las internas de los partidos, como vos sabés, la decidían los afiliados. Pero como todo es volcánico, todo entra en erupción, con el paso del tiempo y el avance de lo que es la constitución de productos electorales más que de candidaturas, se arriba a lo que hoy tenemos, que es un verdadero festival de ofertas. En ese sentido, se llega a la definición y la composición de las listas con cuatro listas. Vos recordarás que después de haberle formulado una nota a Martín Arrizabalaga, sí, que daba cuenta de que existían cuatro listas, que el precandidato a intendente por la corriente que encabeza Eduardo Santín en el orden local era Fabián Ferraro, que a último momento alcanza un acuerdo con De Narváez, sí, después de haber recorrido un espinel largo Ferraro, por lo menos de charlas, y él siempre lo esbozó de esa manera, que estaba hablando, que iba a llegar el momento en donde todos supiesen de qué trataba el acuerdo y con qué enfrente iba. Bueno, fue a último momento que él cierra con De Narváez. Cuando digo último momento, me refiero a las últimas horas. Uh-huh. De allí se alcanza una reunión con la gente de Ferraro y la gente de Santín, de la cual participa en esa reunión Martín Arrizabalaga y el concejal mandato cumplido de Manuel Bertoli, con gente de Ferraro, y ahí se sella el acuerdo. Formando así, a nivel local, este Frente Unión para el Desarrollo Social. La expresión de De Narváez y de Alfonsín. Sí, lo que nosotros dijimos, me acuerdo que fue un día lunes, que tratamos de entregar la información, después se extendieron los plazos, después se extendió mucho más, hasta que se oficializó esta semana las listas y que nosotros lo dimos a conocer. Ferraro se comunica con nosotros, conmigo, y me pide por favor que hiciera la aclaración, porque se estaba diciendo en muchos medios que se iba internas cuando el acuerdo que él había alcanzado marcaba que no había internas. Uh-huh. Eso fue un día lunes en la semana, un jueves, se materializa la información de que había cuatro listas. Sí. ¿Por qué entonces Ferraro, que había pedido por favor que aclarase que el acuerdo se trataba de su participación sin internas, finalmente acepta con internas? Porque en la práctica, y la realidad va a marcar, que tal vez no haya cuatro listas, sino una. ¿Por qué? Porque la única lista que lleva el cuerpo completo, es decir, la sábana, es la que tiene arriba a Ricardo Alfonsín, en cargos ejecutivos, por supuesto también legislativos, pero arriba a Ricardo Alfonsín, en el medio, candidato a gobernador de Narváez, y Ferraro como candidato a intendente. De hecho, ya no hay cuatro listas, sino que hay tres. Por eso, ahí vamos a explicar por qué se presenta como una interna que tal vez no lo sea. Porque el resto de las listas, estoy hablando de la lista que llevaba Estela Molina, primer candidato concejal Joaquín Nogueira, esa lista se baja. ¿Se baja por qué razón? Porque va con boleta corta, solamente en el orden local. A tal punto es que se baja, y las otras dos listas, también entiendo que van a bajar las candidaturas, es porque no han hecho campaña. No se puede hacer campaña si la búsqueda de esos precandidatos es obtener la boleta larga. Claro. Si la justicia, en este caso partidaria, o la, digamos, los instrumentos administrativos y legales de la Unión Cívica Radical dan por descontado que esto sea factible, vos ves en la Plaza San Martín que la única corriente que está haciendo campaña, buscando los afiliados, garantizando la fiscalización, es la de la corriente de Santín, que lleva como precandidato intendente a Ferraro. De allí que Nogueira baja la lista. Juan Fernández en el día de ayer me decía que le queda solamente una instancia en la justicia para lograr la boleta completa, la sábana. Entiende que no va a ocurrir, pero también es una incomodidad y una realidad al mismo tiempo que Juan Fernández no hizo campaña, no convocó a los afiliados, no instaló afiches, por lo tanto no aparece el nombre de Rodolfo Vieites como precandidato a la intendencia, sí, dentro del UDESO. Tampoco ha hecho campaña López, que es el otro precandidato. Por lo tanto, lo que nosotros dijimos y seguimos sosteniendo es que oficializadas hay tres listas, pero al 14 de agosto me inclino porque va a haber solo una, la que lleva la boleta completa, y esto explica definitivamente la definición de Ferraro y la afirmación de Ferraro que el acuerdo había sido alcanzado sin que haya una disputa interna. Esto es, el radicalismo cerró un valor intrínseco, el mismo que era la discusión interna de igual-igual en condiciones simétricas y no tan desiguales. Una interna que no es tal cual, entonces, porque esto no son formas o no hay posibilidades de competir. De esta manera decía Juan Fernández, y en una semana tampoco se puede hacer campaña, porque falta una semana para las elecciones primarias. Si alguna corriente tuviera la certidumbre que invirtiendo una suma que Fernández la calcula en 50.000 pesos para las boletas, para las solamente boletas, si existiera la certidumbre y la posibilidad de que el 14 de agosto pone en el terreno, en la cancha, los afiliados, los votos y la fiscalización, que superara el piso establecido dentro de lo que es el partido Unión Cívica Radical, probablemente lo hubiera hecho, pero no se va a gastar 50.000 pesos con una boleta corta frente a un aparato que termina cerrando la Unión Cívica Radical, no solamente a nivel nacional con un solo candidato que es Alfonsín, sino que en la provincia de Buenos Aires la mayoría de las corrientes alcanza un acuerdo con de Narváez, y lo que dice Fernández es que se le cedió ese espacio histórico a de Narváez. Por lo tanto, hay lugares, hay distritos en donde ni siquiera permitieron la presentación de las listas, aún después bajándose en las mismas, sino que él habla de una instancia claramente proscriptiva. Esta es la... Es otro ejemplo más de lo que se denunciaba de lo que iba a ser la reforma electoral, que en este momento, con los ejemplos y con las experiencias, se entiende un poco más. Sí, cada partido... A ver, la reforma electoral son las condiciones que fijó el oficialismo. Por eso decía, la Unión Cívica Radical acepta esa reforma electoral y después, si querés, profundiza, sí, por eso, el carácter, haciendo lo propio, en el sentido que lo estoy planteando, que es tan solo tomar las palabras de Fernández, que él entiende que cediéndole en la provincia de Buenos Aires a de Narváez para que éste decida, bueno, se renunció a algo que es valorativo y propio de la Unión Cívica Radical, y que de este paso él no piensa cruzar ese límite, porque sería vulnerar toda la historia de la Unión Cívica Radical. Así que, para sintetizarlo, el próximo 14 de agosto, lo más probable es que lo que hoy aparece como oficializado, tres listas, bueno, en las urnas existe una sola, Sábana Completa, Ferraro, de Narváez, Alfonsín. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Hasta luego. Juan Fernández hablaba ayer con Rubén Bustamante y menciona que la Junta Electoral, este organismo que decide también a la hora de la conformación de estas listas, discriminó a una parte del radicalismo militante. Esto es lo que dice Juan Fernández de la corriente dentro del radicalismo a nivel local de Vieites. Esto es lo que afirmaba en el día de ayer, diálogo con Rubén Bustamante. El radicalismo, más allá de un partido político, como cosa más importante, es una cultura política. Una cultura política que se asienta en valores, en usos y costumbres, y esos usos y costumbres muchos los declaman y pocos los practican. Entre ellos, nosotros tenemos la sana costumbre de elegir, como vos decías, nuestros candidatos cuando tenemos alguna diferencia en elecciones internas. Cosa que es muy criticada a los radicales, se nos dice que somos internistas y demás. Pero bueno, es algo que nosotros hacía valoramos. Hacía bastante que no tenían internet, en el 2009 no la tuvieron. En el 2009 sí, pero hubo elecciones para candidatos partidarios. Digo, nosotros tenemos esa sana costumbre de elegir las cosas, nuestros candidatos, en elecciones internas. Y tenemos otro valor, otro pilar que tiene que ver con que todos los militantes, hasta el último militante, se siente parte de un partido nacional. No somos militantes de una unión vecinal, somos militantes de un partido nacional, nos sentimos parte de un proyecto nacional. Lo que ha pasado con esta Unión para el Desarrollo Social es que la conducción política del partido en la provincia de Buenos Aires ha entregado esa cultura política. Le ha entregado a De Narváez un organismo que para el común de la gente por ahí no tiene importancia, es la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, de este nuevo partido, en el cual se definen qué listas participan, qué listas no, de qué manera, y se lo ha hecho de la peor forma, de una forma arbitraria, incoherente, porque se ha aplicado algún criterio en un distrito, otro en otro, lo que significó, para poner en claro, que la mitad de los radicales de la provincia de Buenos Aires han sido proscriptos o discriminados. Es decir, proscriptos porque directamente se les ha bajado la lista, en condiciones totalmente irregulares. Y otros discriminados porque han sido meramente considerados como militantes de distrito. O sea, no tenemos la posibilidad de formar parte de la Sábana Completa. Esto es decir, nos han dicho, no los necesitamos. Para alguien que... ¿Quién decidió que sea tan...? La conducción política de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, está en manos del sector de Ricardo Alfonsín, que no ha dicho una sola palabra al respecto. Y con algunos otros socios, digamos, ¿no? El sector de Leopoldo Moró, el sector de Gustavo Poz. La realidad es que, bueno, han tomado esta decisión, que a su vez es muy poco inteligente. Vos sabrás que todos los demás presidentes o candidatos a presidente han abierto el juego. Hasta Cristina le ha dado boleta a todo el mundo, Dualde le ha dado boleta a todo el mundo, lo que ha hecho que la competencia, que además es democrática, haga que se sustente en votos hacia la figura presidencial o hacia la candidatura presidencial. Esto para nosotros es absolutamente irracional. Por supuesto que algunos dicen, como por ejemplo el caso de la lista Ferraro, que acompaña el sector de Santín, que nosotros no nos ajustamos a las reglas. Y por supuesto, no nos ajustamos a las reglas porque las consideramos autoritarias, porque las consideramos antidemocráticas y antidemocráticas. ¿Cómo se puede hacer campaña de esta manera?, dice Juan Fernández. Y también dice que ellos perdieron la oportunidad de hacerlo por recorrer los juzgados denunciando esto que explicaba anteriormente, que la Junta Electoral le entregó a la UDESO la posibilidad de decidir a la hora de la conformación de las listas, marcando de esta manera, discriminando a una parte del radicalismo. Segunda parte, entrevista a Juan Fernández. Perdimos toda posibilidad de hacer campaña. Una cuestión que yo te comentaba fuera de cámara. Nosotros, desde ya que hemos perdido toda la posibilidad de hacer una campaña, o sea, estamos a 9 días de la elección. Le vamos a contar a la audiencia. Le decía a Fernández que el esfuerzo es ver si tienen boleta larga. Exacto. Si no tiene boleta larga, ¿qué tipo de campaña se puede hacer convocando a los afiliados que lo sigan si al no tener boleta larga, boleta corta, sin campaña, se baja? A ver, pero no nos bajamos por eso. Nos bajamos porque no vamos a convalidar, no vamos a convalidar que esto sea una forma de operar a futuro. Hay dirigentes de este partido, el secretario general del partido en la provincia, el señor Pérez Grecia, que ha dicho que esto se justificaba porque esto es un proyecto de poder y no queremos ser una opción testimonio. Quiere decir que si esto sale bien, están más que justificados para hacerlo para adelante. Entonces ya no se trata de una concejalía o no una concejalía, de llegar o no llegar al Consejo Deliberante o a la Intendencia, en Moreno o en cualquier otro distrito. Se trata de dejar el precedente que en la Unión Cívica Radical esto no se puede hacer. Esto es una cultura política, Rubén. Nosotros no estamos dispuestos a ceder eso. Sabemos que estamos en un acuerdo con otra cultura política, mucho más vertical, donde se eligen las cosas de otra forma, y encima con un candidato, como de Narváez, que a su vez tiene un fuerte sesgo empresarial y que tiene mucho más asentada esa verticalidad. Nosotros no estamos dispuestos a hacer eso. Estamos dispuestos, por supuesto, a hacer un acuerdo, a converger en políticas comunes, eso está bien. Pero el radicalismo no está para ceder esos valores que lo hicieron vivir 120 años. Nosotros no vivimos 120 años simplemente porque somos un partido, porque tenemos una organización o porque tenemos un curita en cada pueblo, como se dice. Es cierto que nos está haciendo falta un evangelio para esos curitas. Pero la realidad de fondo es que esa cultura política que excede al radicalismo y que muchos declaman y poco practican, nosotros no estamos dispuestos a hacer. Esta interna que en la práctica no lo va a hacer porque no están las condiciones para que así sea, hay que decir también que se espera la presencia de Narváez, que es candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, para los próximos días, donde se va a hacer el acto de cierre, que por supuesto lleva como candidato intendente en esta lista, Saban, en esta lista completa, a Fabián Ferraro. Y continúa diciendo Juan Fernández de qué se trata esto y qué tiene de interna, aparentemente nada. Cuando decía, para que se entienda, cuando decía recién que podés bajar la lista, es si en el tiempo que tenías para hacer campaña no pudiste hacerlo. Claro, pues para me la pasé, por eso, me la pasé para recorriendo que, juzgado mientras otros recorrían barrio. Correcto, ¿para qué hacer o ir a una elección interna el 14 de agosto si no pudiste militar? Exacto. Entonces, exacto, está ahí, este planteo donde digo que bajás la aún, lista. Aún si la justicia me permitiera o me entregara el derecho que tengo a participar con la lista completa, la vamos a colocar en el cuarto oscuro, vamos a fiscalizar esa elección. Y vamos a dejar que los radicales o la gente que considere que ese espacio es donde tiene que elegir, lo haga. La realidad es que es de una desventaja absoluta. Por eso, si eso no pasara, no queremos legitimar algo que nos parece injusto de antemano. Correcto. ¿Esto cuándo se va a resolver? Y estamos, notificaciones vienen. Ahora interponiendo un recurso en el día de mañana, que supongo que se contestará el día lunes. En el medio está el inconveniente de la impresión de las boletas, porque hasta con eso nos quieren perjudicar, no solamente a nosotros. Te digo, son 207 listas en la provincia de Buenos Aires, 70 distritos. Hasta con la cuestión de la impresión de las boletas. Te imaginas que con una boleta full color como es ahora, un juego de padrones son 50.000 pesos. No puede ser una elección para gente que pueda pagar 50.000 pesos un juego o 100.000 pesos un juego de padrones. Aquí los datos también que comentábamos anteriormente, quedan solamente una semana, un poco más, son 9 días para las elecciones, son el próximo domingo, el próximo 7, el que le sigue, las elecciones internas, abiertas, obligatorias y simultáneas, que fueron establecidas con la reforma de la ley electoral. Te decía que Juan Fernández hacía mención a esto, la imposibilidad de participar en estas condiciones de lo que fue denominado como interna, y habla también de Fabián Ferraro, de las diferencias que hay y de la postura que tomaron otras partes del radicalismo que no aceptaron este acuerdo que se dio. Si lo aceptaron, luego no, lo que ellos denuncian es que no fueron parte de las listas a la hora de la conformación de las mismas. Lo escuchábamos en el primer audio. Nosotros aceptamos el acuerdo, pero no entregarle el partido a la UDESO. Juan Fernández habla de Fabián Ferraro. Yo no tengo nada, nunca hago política por cuestiones personales. No puedo decir nada del trabajo de Fabián Ferraro en lo social. Todos tenemos algún trabajo social, lo hemos hecho o lo hacemos. Lo que sí digo es que ni siquiera se lo puede tomar como una referencia dentro del partido que está en alianza con nosotros. Señor Fabián Ferraro se acercó a la Unión Celeste y Blanco 10 minutos antes del cierre de listas. Estuvo el día viernes conversando con el Frente para la Victoria y el día sábado con la gente del Frente Amplio Progresista. Y en un año, hay suficiente material fílmico como para probarlo, estuvo con Solá, estuvo con Bruena, estuvo con Carrió. Digo, nosotros estamos muy enojados con nuestro partido, porque yo hace 23 años, y a vos te consta que en los peores momentos de este partido me tocó poner la cara por el partido y lo haría mil veces más. Pero no es mi caso, es el caso de muchos radicales, sobre todo jóvenes que se acercan con la esperanza de cambiar las cosas. En las buenas y en las malas siempre en radicalismo. Entonces me da mucha pena que se haya legitimado esa lista con parte de radicales con alguien que parece que cualquier colectivo lo deja bien. Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota, también te acostumbras. A la bobera te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a un mar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras. A la violencia te acostumbras, al noticiero te acostumbras, a la careta te acostumbras, a la mentira también te acostumbras. Pero diciembre existió en un rinconcito del alma buena y como octubre, mi amor. Esas son cosas que vuelven y ya. Lo que sucede también dentro de este frente, Unión para el Desarrollo Social, que lleva a Alfonsín como candidato a presidente y a De Narváez como candidato a gobernador a nivel local, con la lista larga está Fabián Ferraro. Pero vamos a hablar de otro tema, anunciando también esto, veremos qué es lo que sucede hoy a la tarde, trataremos de cubrir esta actividad, porque se va a hacer presente, hablando de cuestiones políticas partidarias, Gabriel Mariotto. Aquí, en Moreno, convocan agrupaciones kirchneristas a participar de esto que se va a desarrollar frente a la Plaza de las Carretas. Hoy, a las 19 horas, va a estar Gabriel Mariotto y también el diputado nacional Mariano Hues. Bueno, por supuesto, en un acto de campaña, y Mariotto como candidato a vicegobernador. Estaría bueno también, y hablábamos con María, poder consultarle a Gabriel Mariotto, que es uno de los referentes de esta ley de medios, acerca de lo que sucede con los pliegos, por ejemplo, para la TV digital y la presentación que hicieron los compañeros de Barricada TV. Se habla que para tener un pliego, que no significa tener adjudicado una licencia, se necesitan entre 70.000 y 140.000 pesos. La pregunta es, ¿qué radio comunitaria o qué televisión comunitaria, qué medio puede acceder a este tipo de pliegos? Y era la gran discusión que se tenía antes de que esta ley fuera reglamentada. Bueno, son algunas preguntas que también se le puede hacer a Gabriel Mariotto como uno de los referentes de esta ley. Y por supuesto tenemos que ampliar el tema como FM comunitaria de lo que significó y significa la reglamentación de esta ley. Porque regalar no se regala nada, y lo que se obtiene, que implica la democratización de la palabra, en todo lo que significa este término, se tiene que luchar para poder conseguir y que todos tengan la posibilidad, como ayer hablaba también Eduardo Balán, de producir contenidos, no solamente de poder escuchar o recibir aquello que hacen los demás. Y la verdad que con estos números resulta imposible. Un pliego sale entre 70.000 y 140.000 pesos. ¿Qué medio comunitario puede

Por favor, díganos más o menos los resultados. Acá teníamos algunos, pero para tener una idea de cómo resultaron las elecciones. Bueno, yo en primer lugar, la verdad, agradecer muchísimo a todos los compañeros que nos acompañaron, porque hemos hecho una votación excelente. Y bueno, te digo, sin precisión, 400, casi, digamos, podría redondear para no equivocarme, ni por más ni por menos, pero unos 450 votos sacó La Verde. Nosotros estuvimos en 250, sí. Y unos 200 y Chirolas sacó la... 204 más o menos. Sí, 204, no quiero dar números que no los tengo acá a la vista con tanta precisión, pero bueno, ese fue más o menos el rango. Realmente nosotros esperamos hacer una buena elección, pero no deja de sorprender, porque siendo nosotros una agrupación pequeña, la mayoría no tenía esta expectativa, ¿no?, de que pudiéramos estar en este lugar, ¿no? Realmente hemos tenido votos en todas las mesas, hemos ganado algunas mesas. Por supuesto, la mesa del hospital nos votó, los compañeros del hospital, el 100% de los votos, ¿no? O sea, los pocos votos que sacaron las otras listas son de los fiscales. No hemos tenido prácticamente votos en contra del hospital. Para nosotros que nos desarrollamos un poquito a partir del trabajo que hemos hecho en el hospital, eso es muy importante, sostener el apoyo de esos compañeros, ¿no? Como usted recién me decía, ¿no? Bueno, están muy contentos con el resultado, por el trabajo también de los compañeros, pero ¿cuál es el análisis que hacen de esto? Que vemos también lo que saca la lista Anusate y lo que ha obtenido la lista Azul, en donde no se vio tampoco tanta campaña, por lo menos desde lo que uno puede observar, ¿no? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen de esto, que tiene la lista Azul 200 y que usted en alguna circunstancia me comentó que ni siquiera los militantes de ATE conocían a las personas que se postulaban? Mira, yo para empezar, sí, yo felicito a los compañeros que ganaron y creo que hicieron una muy buena elección. En este caso, la lista Verde hizo una muy buena elección. De la lista Azul, creo que contaron con muchos recursos. Si vos veías el despliegue por ahí de ayer y el tipo de propaganda que se hizo, tenía más que ver con un manejo de recursos, y yo no sé si tanto trabajo de base, ¿no? Uh-huh. Bueno, La Verde tiene una estructura de muchos años, y la sostuvo. En los últimos años también pudo mostrar algunas cuestiones a nivel de infraestructura, y eso capaz que también haya contribuido a que se hiciera una muy buena elección. Pero también uno podría decir esperable. En realidad, lo que se esperaba es que se polarizara, y eso bien, no ocurrió. Y yo creo que hay un dato para nosotros bastante interesante en cada uno de los lugares que se ha votado, ¿no? La lista Azul, básicamente el caudal de voto está Cuartel Quinto y Merlo. Merlo, son lugares, la verdad que muy, pero muy difícil. Nosotros tuvimos grandísimas dificultades para poder instalarnos en Cuartel Quinto, grandísimas. ¿De qué tipo? Y de todo tipo, te diría. No hemos podido desarrollarnos, hemos buscado compañeros conocidos que estaban más o menos en la línea de trabajo que nosotros veníamos a hacerlo, y a último momento no pudimos contar con ellos. Gente macanuda y todo, pero que no hemos podido hacer base ahí. Obviamente que tiene que ver con que todo lo que nosotros podemos hacer parte de la posibilidad de hacer un desarrollo de base. Estando uh-huh. nosotros en otros ámbitos, hacer un desarrollo de base es muy difícil. Nosotros nos costó, estos lugares más distantes, nos costó muchísimo. Merlo prácticamente no hemos tenido, en tres mesas hemos sacado 15 votos, y para el caudal de voto que hemos hecho nosotros, eso es muy significativo, ¿no? También la zona de Trujuy, digamos que no hemos tenido muchas posibilidades, pero la Azul se hizo fuerte en esos lugares. La lista azul es la primera vez que... ¿Cómo? La lista azul es la primera vez que participa de las elecciones. Mira, relativamente, te diría que no estoy tan de acuerdo con eso. No, te lo estoy preguntando, no. Como color, pero hay una línea de trabajo. Sí. Que es, que vino un poco en su momento por Verde y Blanca. Yo diría que los compañeros que estuvieron apoyando, muchos de ellos estuvieron ahí. Pero mira, para hacerte concreto, sí. Se mueve más a nivel de aparato. Estamos hablando mucho de... más que ver con el oficialismo con gobernante. El peronismo. ¿Viste? Entonces, con esa estructura, con ese capital de dinero, ¿viste? Para una situación electoral, eso tiene su peso y en este caso no lo ha tenido y eso es a favor de los trabajadores, ¿no? Eso es a favor de los trabajadores que un poco pueden percibir eso realmente, ¿no? Eso, nosotros ese dato... De ese dato hacemos una lectura política bastante interesante. Y en realidad es para hacer un análisis bastante interesante. De todos modos, Cintia, yo te digo, para nosotros realmente la elección nuestra, incluso dicho por cualquiera de estas dos listas, ¿no? Es decir, que ha habido un reconocimiento, ¿no? Después de las elecciones, que se alivian las tensiones, establece otra relación y nuestra participación ha sido muy reconocida, ¿viste? Porque nosotros no contamos con nada de todo eso, ¿no? Lombardía, a partir de aquí, sí. ¿Cuál va a ser el trabajo? Porque esto lo hablamos también, sí, en otras circunstancias, sí. Lo habló con, sí, Bustamante también, sí, en un programa de televisión, sí. Pero digo, el trabajo en conjunto con aquellas personas que conformaron la lista oficial. Sí. ¿Esto va a seguir así? Pero digo, el trabajo en la calle. Es un folclore, digamos, el hecho de que acá no hay ningún tipo de enemistad ni enemigo, porque la verdad que somos todos laburantes, ¿no? Nosotros no compartimos cosas y es lógico, porque si compartimos absolutamente todo, no tendríamos una conformación de una agrupación, no estaríamos en una línea de trabajo distinta. Eso no significa en absoluto que nosotros tenemos la pertenencia en un gremio que consideramos que es un gremio de lucha, y lo hacemos con muchísima honestidad, y creo que lo que más nos reconoce a nosotros es haber sido honestos, pelear con mucha fuerza, redoblando todos los esfuerzos, para ponernos a la altura de las circunstancias, que en los lugares que estamos instalados, por suerte los compañeros nos siguen reconociendo mucho, y nosotros vamos a seguir peleando por los derechos de los trabajadores. Eso no está en contra, ni en las antípodas de cualquiera que esté en la conducción gremial. Entonces, esa relación es la misma, nosotros no sacamos los pies del plato, solamente somos una agrupación que tiene una línea de trabajo de muchos años, que yo me sumo a esa línea de trabajo como militante, y a veces en esa instancia electoral, obviamente que se agudizan muchas de las contradicciones que aparecen de un lado y del otro. Pero de ninguna manera nosotros vamos a hacer nada contrario que perjudique. No somos opositores por autonomía. Somos opositores porque construimos con una perspectiva en la que nosotros confiamos, creemos y que se va consolidando, ¿no? Lombardía, del padrón total, ¿cuál es el porcentaje de gente que participó? Porque estamos hablando de cerca de 900 votos. Te diría que la elección ha sido muy buena, ha votado un 50%. Un 50% del padrón votó. Aproximadamente un 50% del padrón. ¿Esto ustedes lo ven como positivo comparado a otras elecciones o ha reducido la cantidad de participación? Mira, yo te diría que yo vi, bueno, buena participación, ¿viste? Hay que ver, lo de los padrones es una historia que realmente es para una discusión interna nuestra, ¿viste? Sinceramente, habría que modificar la manera de establecer un padrón que estuviera acordado ya, ¿viste? Y que esté depurado como corresponde. Ahí tuvimos mucha discusión y... O sea que se agregó mucha gente a último momento al padrón. Y los padrones estuvieron malísimos. Nosotros tuvimos el 30% de los compañeros de hospital que tenían que votar en otras mesas, ¿viste? Ese es mucho, un 30%, es muy significativo. Y bueno, y los compañeros, ¿viste? Vos, si nosotros, por ejemplo, sin recursos, contamos la verdad con el esfuerzo, la colaboración de todos nuestros amigos que ponían a disposición un coche para llevarlo acá, para llevarlo allá, ¿viste? Eso, sin recursos es muy difícil, no es una votación obligatoria, por lo tanto, el compañero, ¿viste? Que vienes valiosísimo. Nosotros, ya te digo, tuvimos que movernos muchísimo con esa situación, porque, y así pasó en muchos lados, ¿viste? Por ejemplo, a nosotros las unidades sanitarias, que tenemos muchísimos compañeros, porque son compañeros con los que compartimos el ámbito de salud, tenían que ir a votar a Palacio, ¿viste? La verdad que eso fue realmente muy malo, muy malo. Y esa gente se quedó prácticamente sin votar. Muchos no votaron. Muchos no, muchos no votaron. Porque hablamos de un padrón de más de 2.000 personas, sí, entonces. Sí, pero mira, entonces digo, menos del 50% de lo que salió. Teníamos compañeros de Hospital de Moreno que tenían que ir a votar al héroe de Malvinas. Todo eso perjudica. La verdad que no facilita para nada la posibilidad. Yo tenía un padrón acá de hospital propiamente, de gente que viene a trabajar, que vos sabés, que yo te puedo asegurar que me conozco nombre y apellido de memoria del padrón, porque me cansé de leerlo y porque son compañeros con los que compartimos. Y bueno, a último momento, en el último padrón de 72 que tenía, yo tenía 82 acá, que no sé ni quiénes son. O sea, creo que eso es lo que hace que a veces ver qué es ese padrón. Acá había... Sí, por un lado es ver cómo se conforma el padrón, y también por el otro es ver cuál es la cantidad de gente que decidió no ir a votar. Sí, sí, totalmente. Porque totalmente. Si hablamos de, porque si es más totalmente. De 2.000 personas, más de 2.000 personas está conformado el padrón, y hablamos de cerca de 900 personas las que votaron según los datos que tenemos, es que menos del 50% fue a votar. Sí, mira, te digo francamente, no habría que hacer una lectura lineal para mí en principio. Yo tuve acá en el padrón de hospital, votaron 47 personas. Sí, ¿de un total? De un total de 72. Ahora, yo tenía, te puedo asegurar, acá gente jubilada hace muchos años, tenía fallecidos, tenía, bueno, nosotros tuvimos, mira, casualmente de nuestra lista, compañeros que se accidentaron, varias cosas. Uh-huh. Cuando yo cotejé, la verdad que vinieron todos los que podían venir, y te lo podría asegurar. Entonces, una lectura lineal, ligera, ¿viste? Habría que ver. Se votó muchas horas, se votó durante 14 horas. Se prolongó 2 horas más en el gremio para que todos aquellos que pudieran venir lo hicieran. El que tenía posibilidad de acercar gente al gremio pudo ampliar o mejorar, o bueno, igual eso yo creo que no cambió la tendencia de nada. Nosotros en la evaluación inmediata consideramos que la participación fue buena, te lo digo así, con toda sinceridad, por estas cosas. Mira, de ese padrón nosotros tenemos 300 no cotizantes, no sabemos ni quiénes son ni dónde salen. Muy bien, Manuel, te agradecemos mucho la comunicación, muy amable. Gracias a vos. Hasta luego. Manuel Lombardía hablaba con nosotros confirmando algunos datos. A ver, aproximadamente 450 votos para la lista NUSATE, que es la lista oficial, 250 aproximadamente, estamos hablando, no son números fijos, para la lista marrón, que llevaba como candidato secretario general a Manuel Lombardía, y 204, 203, 202 la lista azul. Y allí nos daba algunos datos de un padrón de un padrón que contaba con 2.000 personas que podían votar. Hay que discutir también cómo se hacen los padrones, decía Manuel Lombardía. Y por otro lado también tener en cuenta esto, que no hay que hacer un análisis lineal, sino que seguramente quedará para evaluar. 900 personas votaron de un total de cerca de 2.000, un poco más, que estaban anotadas en los padrones. Estamos hablando menos del 50%. Para Manuel Lombardía, la evaluación que hace es que fue buena la participación. 26 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Vamos a un separador y regresamos porque ya llega el informativo Farco. Así que estamos. Recorte informativo. Tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales. Para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Para comprender las estadísticas oficiales. Para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Países en desarrollo. Países en desarrollo. Es el nombre con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno. Según las Naciones Unidas, los países en desarrollo envían a los países desarrollados 10 veces más dinero que el que reciben por la ayuda externa. De este concepto se desprende otro término que es países en vías de desarrollo, que son básicamente los países que están en Pampa y la Vía. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Mirá que hablaba rápido, María, para que no me cortes. Me cortaste igual. Pero bueno, esto es radio, esto pasa, ya nos tenemos que ir. Ya pasó un minuto, 11 de la mañana, 27. Pero antes te tengo que informar, y también va a ser un trabajo que va a hacer esta radio recuperada, de lo que pasa con la resolución del AFCA. Y va a ser un tema que va a trabajar Latido Americano en el día de hoy con los compañeros de Barricada TV y otros medios de comunicación alternativo. Hicieron una convocatoria, una marcha para informar y dar a conocer cuál era la postura de los medios comunitarios y alternativos a la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. Pero hoy no te pierdas Latido Americano, que se va a trabajar este tema también, sabiendo y vinculando que hoy al distrito de Moreno va a estar presente Gabriel Mariotto en un acto que es de campaña, por supuesto. Queda un poquito más de una semana para las elecciones primarias. Dice Barricada TV, recientemente la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, el AFCA, dio a conocer las resoluciones 685/2011 y 686/2011, por las cuales se llama concurso público y se aprueba el pliego de bases y condiciones para la adjudicación de licencias de televisión digital terrestre en todo el país. Luego de leerlas y preocupados por esta situación, canales de televisión, programas y realizadores comunitarios y o alternativos que venimos produciendo sostenidamente desde hace años en profunda articulación con el movimiento social, los trabajadores y nuestro pueblo, nos reunimos para intercambiar y discutir nuestras primeras impresiones. No podemos hacer otra cosa que oponernos a estas resoluciones que dejan afuera directamente a todos los que venimos produciendo desde medios comunitarios y o alternativos, al mismo tiempo que se destina a las organizaciones sin fines de lucro valores de pliegos impagables. En la capital, el valor del pliego para una ONG es de 70.000 y 140 mil pesos. En tanto, en el caso de los medios con fines de lucro, es de 100 mil y 200 mil, una diferencia bastante inexistente si tenemos en cuenta que se trata de canales comerciales. En la provincia de Buenos Aires, los pliegos para las organizaciones sin fines de lucro son de 40 mil, 70 mil y 105 mil pesos según la zona y cantidad de habitantes. Lo mismo para otras provincias. Así que se están organizando medios comunitarios dando a conocer esta información que brinda el AFCA y también preguntándonos televisión digital para quién es la democratización, si van a quedar concentrados en aquellos medios que tienen fines comerciales. Así que hoy en Latido Americano se va a estar hablando de este tema. Nosotros nos despedimos, ya llega el informativo Farco. Hablo rápido, María. Ya llega el informativo Farco. Después viene el informativo regional. Después Contacto Sur. Después viene la segunda parte del informativo Farco. Fernando Choa, que ya está trabajando aquí. La repetición de Recorte Informativo, que hay que cortarlo un poco porque no va a entrar todo. Y luego 19 horas Latido Americano, 22 horas Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Que tenga buen fin de semana, nos encontramos nuevamente el lunes. Quédese con toda la programación de esta radio recuperada. ¡Chau! ¡Me voy! No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces